Bueno, y si continuamos con el plan de reordenamiento vial de Cipolletti, donde ahora le toca la calle Menzel, vamos por tramos, así que la Menzel ahora es estacionamiento 45 retroceso, se saca el estacionamiento frontal, y salida de culata, que es un riesgo muy grande para el que sale del estacionamiento y para el que circula por la Menzel. Así que bueno, vemos que ya algunos están estacionando bien, otros todavía son vehículos que han quedado de anoche.